la música es lo que escucho. Escucho algo y voy para ahí, no sé. Es como una mezcla entre actuar y cantar, ¿no? Como meterse en diferentes mundos, inspirado por el propio sonido que sale del cuarto, sea una guitarra, un violín, un acorde, dos acordes, un piano. Yo nunca me puedo olvidar de los toques que hay buena onda. Suena recursi, pero es verdad. Cuando hay buena onda, cuando ves que la gente la está pasando bien y estás haciendo lo tuyo y ellos están ahí contigo y ves a uno que está recolgado bailando y está recontento. Como que me quedan marcadas esas fotos. Después del toque me quedan marcadas esas fotos, ¿viste? Esos otros pequeños mundos afuera que están ahí en el viaje. Y eso, no sé si es imborrable, pero es una buena foto. Yo soy fan de todo el R&B, soul, hip hop de los 90. Me gustan, bueno, los Beastie Boys, obviamente. Son de un poquito antes, pero está. TLC, Mary J. Blige, Lauryn Hill, Los Fugees, Wu-Tang Clan, Ice-T, N.W.A. Me crié en los 90 en Estados Unidos, entonces esa es la música que siempre, siempre vuelvo a escuchar, porque es la música de esa nostalgia de ser un teenager en América. Sí, la verdad es que Eco es una especie de enciclopedia de todo eso, y del pop y de un montón de cosas más. Y yo en realidad escucho de todo, pero hay algunos músicos o productores que no he parado de escuchar a lo largo de los años y siempre termino volviendo para inspiración de todo, ¿no? Madlib, Dilla, Dabry, hasta cosas, no sé, Rubén Rada, Piazzolla, Eduardo Mateo, digo, de acá Uruguay, Argentina, ¿no? Y no sé, un montón más. Creo que entre los dos escuchamos un bastante variedad. Parece que cuando lo que tiene los shows de Kif es que está, ¿no? Pasamos por un montón de géneros en un show y como que tratamos de hilvanar toda la música de una manera que lleve a la persona que está escuchando, que está ahí en el momento, como que tratar de agarrar su atención. Creo que eso es lo más, tipo, destacable de Kif. Para mí porque está buenísimo, hay que escucharlo, porque es nuevo y no se había escuchado antes, por lo menos de esta manera, entonces hay que darle una oportunidad solamente por eso. Tener alas. Que el Gran Cañón de Colorado esté lleno de agua y completar la vuelta entera haciendo rafting, con una moneda abajo de la lengua y escuchando Nirvana. Bueno, sí, nuestro más reciente lanzamiento se llama Mañanero, es un EP, tres temas y un interludio, son cuatro tracks en total. Lo lanzamos por Bandcamp, sí, que elegimos ese medio porque está bueno, se puede bajar gratis o hacer una donación y también escuchar online. Y el EP en realidad es como una primera parte, ¿no? Nosotros venimos trabajando hace como un año, un poco más, en un disco. Pensábamos sacar un disco a la vieja usanza con varias pistas y más que 10, 12 canciones, un trabajo tremendo. Que nos dimos cuenta que por lo menos nos parece que por la manera en la que la gente consume música hoy en día, no es rendidor para nosotros por el tipo de trabajo que tenemos que hacer. Entonces dijimos, bueno, aparte temáticamente y a nivel de cómo suenan y cómo son las canciones que van a integrar ese disco de 10 o 12, nos dimos cuenta que se podía partir en tres EPs capaz, que cada uno tiene su identidad. Y el Mañanero viene a ser como una especie de primera parte de esa trilogía no reconocida. Y es un disco que tiene mucho de hip hop y soul principalmente. Algunos samples de discos viejos, algunas batas quebradizas, DJ Plato Violadores de invitado en la última pista, scratchando. Tiene también otro tema con un percusionista y un baterista invitado, es un tema que suena muy a banda. Armamos como si fuese como un DJ set, pero lo que tiene distinto es que usamos instrumentos orgánicos, a veces percusiones. En realidad tratamos cada vez más de funcionar como una especie de pulpos en el escenario y como que todo lo que usamos a la hora de poner capas en los temas lo tratamos de ejecutar en vivo, entonces eso hace que cada vez llevemos más chirimbolos en la mochila. Cuando tocamos en vivo, se ve mucho más los diferentes géneros, a pesar del disco del Mañanero se ven los otros géneros con los que nos gusta jugar también con la música afro, con beats del mundo, ¿no? La cumbia, el tecno, un poco de dubstep, que es como nuestros toques en vivo muestran mucho más en nuestro paladar musical. Entonces yo creo que eso sorprende a la gente, porque si escuchás el Mañanero y te gusta, después vas a verlos en vivo y puede ser que te gusten otras cosas, otros estilos que capaz que no estaban tan, ¿viste?, inmediatos, tan presentes, y te sorprende un poco, me parece. Eso es lo que tiene Kif en vivo, que está bueno. El primer tema que vamos a escuchar se llama Flowers y recomiendo escucharlo bien tempranito de mañana con una taza de té, con mucha luz, entra por la ventana. Sí, aparte a mí lo que me gusta es como eso de que tiene de la espontaneidad, de que la toma de la voz de Echo fue la primera vez que la cantó, lo grabamos y eso es lo que quedó en el disco. Nunca se pudo reproducir y eso está bueno. My world is empty without you, babe. And as I go my way ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscosclavio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. Segundo tema que vamos a escuchar se llama Words Are Just Words. Este es el tema que más como trabajo tomó hacer, porque es el que más capas tiene en el disco para mí. Tiene muchas capas. Sí, muchas cosas que se grabaron. Empezó siendo simplemente guitarra y voz y terminó sonando como que hay una banda atrás. Así que, nada, Words, a continuación. Love song, but